10:53 minutos, ya les anticipamos en el arranque que hoy vamos a contar con una persona muy especial, desde luego, para nuestra localidad, para esta casa además, porque él también es parte de la historia de los inicios de lo que fue Radio Ubrique, y además protagonista sin duda de lo que va a ser esta edición de la Feria de Ubrique 2018. Hablamos de Modesto Barragán, ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Modesto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, buenos y emocionados días. Vaya ratito de emociones que acabamos de echar aquí en los estudios, ¿verdad? Que te recuerdo. La voz de Modesto que regresa, ¿después de cuánto? ¿30 años? No sé, hace mucho tiempo. Yo no recuerdo cuando... Por teléfono sí que hemos estado en algunas ocasiones. Sí, hemos conversado. Pero en el estudio, en el locutorio, creo que, no sé, pueden hacer 20, 30 años, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, sí, entre 25 y 30 tiene que hacer. Pues ya ves, o sea que increíble, increíble. Pero hay cosas que se mantienen intactas, ¿no? Como esa mesa microfónica que acabo de ver, que tenéis ahí en ese museo, el potenciómetro, la mesa de potenciómetro en el que tantas horas de radio y de autocontrol me hice yo. Y bueno, la estructura de la radio es la misma, por supuesto, está todo más modernizado y ya me hubiera gustado a mí tener estos estudios por aquel entonces, ¿verdad que sí? Modesto, que nos acompaña con su hijo, a quien le damos la bienvenida también, por supuesto, y que le contaban un poco, bueno, no sé cuántas anécdotas puedes tener, son muchos años en esta casa, y se mantiene la estructura, como nos decías, ¿no?, con elementos que recuerdas de entonces... Anécdotas sobre personas, sobre momentos, muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí, me acuerdo de muchísimas personas, de muchísimos momentos, momentos buenos, momentos malos, acontecimientos que vivimos en primera persona en Ubrique, como ocurre con cualquier periodista que se dedica a la profesión. Y bueno, yo todo lo que recuerdo de aquella época lo recuerdo con mucho cariño y lo recuerdo con emoción, donde yo aprendí un poquito de lo que yo sé hoy. Lo aprendí aquí, sin lugar a dudas. Yo siempre le digo a los compañeros que se inician en la profesión, o a los becarios, estos estudiantes que van a visitar allí nuestros estudios, siempre le digo que hay que empezar en las locales, hay que empezar en productoras, en pequeñas empresas, porque ahí es donde un profesional se hace, salvando dificultades y superando complejidades de falta de medios, sobre todo. Ahí es donde se aprende y donde se curte un profesional. Y después... Trabajar en esta profesión y dedicarte a contar lo que le pasa a tu gente, eso es un privilegio maravilloso. Tiene algunas desventajas, hay que reconocerlo, pero es un privilegio absoluto. A veces te dejas llevar por las emociones, para lo bueno y para lo malo, pero sin duda trabajar aquí en la radio de tu pueblo para contar lo que le pasa a tu pueblo, para ayudar en alguna medida, porque los profesionales siempre ponemos nuestro granito de arena, eso es fundamental. Está claro que siempre, además... Está ahí el bien de la localidad, de sus gentes, lo que comenta, ¿no? Quizá en otro tipo de medios hay más distancia, aquí para lo bueno y para lo malo, sobre todo para lo bueno, bueno, pues existe más cercanía, ¿no? Claro, además en el medio radio, que sin duda es el que más me gusta de los que he probado, uno es más dueño de lo que se hace. En ocasiones eres dueño absoluto, porque... no ocurre, por ejemplo, como está pasando ahora, que tenemos a un compañero en control y a un compañero en mesa. En ocasiones tú eres el que haces el programa en autocontrol y decides incluso en qué momento entra la música, no solo qué entonación le das, cuál es el guión, te permite la facilidad de improvisar cuando lo deseas. De manera que la radio es, sin duda, hoy por hoy, el medio más caliente y el medio más personal. Y lo más importante para el periodismo y para la comunicación, el más auténtico, el que dice más verdad, el que es tal como la gente se presenta aquí. Porque para hacer televisión, que es el medio rey en estos momentos, porque lo que no sale en televisión no existe y todo se decide en televisión, el que sabe de televisión conoce que para hacer cualquier cosa en televisión se hace falta el trabajo de mucha gente. Hace falta un equipo, desde que sales a grabar, previamente hay un productor que te ha ayudado a localizar a las personas, a ver los horarios, tienes un cámara, un ayudante de cámara, si el sitio tiene dificultad llevas a un conductor, si hay una unidad móvil depende de los técnicos, depende de los satélites o de las mochilas hoy en día con las coberturas de 4G, de manera que cuando sale el vídeo, el reportaje en tu programa, han pasado tantas manos por ahí que bueno... puedes conseguir una televisión de cercanía, pero desde luego eso no tiene nada que ver con la radio. Son cosas absolutamente distintas. La radio que se auguraba desde hace mucho tiempo su fin, y sin embargo, bueno, pues le queda mucho futuro por delante, porque además ha sabido adaptarse, ¿no?, a las nuevas tecnologías, y sigue siendo lo más inmediato, ¿no? Pues sí, la radio iba a desaparecer, igual que iba a desaparecer el cine. Bueno, en alguna medida ha desaparecido el cine tal como lo concebíamos entonces. En Ubrique ya no desaparece, porque me dicen que el Capitol apunta maneras. Bueno, ojalá sea así y sea pronto. Pero ahora se habla también de que la televisión va a desaparecer con la eclosión de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Yo creo que no va a desaparecer nunca la radio, no va a desaparecer nunca la televisión. Sí va a desaparecer, está desapareciendo ya, de hecho, la forma en que hemos consumido ambos medios de comunicación, ¿no? Ahora todo se da en la mano, todo está interrelacionado y todo está en el móvil. La radio, la tele, el vídeo, el cine, la comunicación. Todo cambia, pero hay algo que se mantiene, y es la necesidad de contar cosas. Esta profesión tiene necesariamente futuro, porque el consumidor, el usuario, el ciudadano medio va a necesitar siempre de un profesional que le haga el filtro adecuado para que conozca cuál es la información necesaria, cuál es la información interesante. En estos momentos tenemos un derroche de información, tanta información que a veces no estamos bien informados, precisamente por todo. Es contraproducente. Antes los domingos te comprabas los periódicos fundamentales, o al día te mantenías con la radio o alguna televisión y estabas perfectamente pendiente de la actualidad. Hoy esto no es posible, hoy necesitamos estar frenéticamente al loro, ¿no? Yo creo que esto está cambiando, pero que la profesión sigue siendo igualmente necesaria, ¿no? Es verdad que necesitamos una regulación, una protección legal, pero bueno, como en tantos sectores. Pero el profesional de la comunicación es absolutamente necesario, tan necesario como un médico, como un abogado o como un maestro. Porque estamos hablando de algo tan fundamental como la creación de opinión, y la opinión pública al final es la que manda. Pues decías, ¿no?, en la presentación de lo que va a ser el pregón, que evidentemente no va a girar en torno a tus vivencias, así que una buena parte, supongo, ¿no?, de ese pregón vendrá de recuerdos en torno a lo vivido aquí en la radio, y bueno, pues también cómo contabais la feria en aquellos años, ¿no? Por supuesto. De hecho, lo que más me obsesiona del pregón es cómo vamos a llegarle a las nuevas generaciones. Fíjate, porque ya uno pasa del siglo, y cuando pasa del siglo, pues si encima además llevan mucho tiempo sin vivir al día de lo que ocurre en tu pueblo, pues las vivencias que te asaltan son las de tu juventud, las que ya son para muchas generaciones antiguas. A mí me preocupa mucho que los jóvenes digan, a ver qué dice este abuelo Cebolleta en el pregón de este año, ¿no? Pero oye, es lo que hay. Si me han tocado a mí de pregonero, pues eso es lo que hay, lo siento. No soy de más. Tu hijo sonreía antes con los medios que veía que tú recordabas, no, que utilizaba en su momento. Este se ríe, este es de la generación del Instagram y de las redes sociales, imagínate, ¿no? Pero bueno, sí que tendrá mucho de vivencias el pregón. Y tendrá también mucho de Radio Ubrique, ¿eh? Ya verán ustedes que tendrá mucho de Radio Ubrique, necesariamente. Debe ser así, porque yo soy conocido y yo trabajo en lo que trabajo hoy en día, y me dedico a esto y felizmente vivo de esto gracias a Radio Ubrique. Eso es así. De manera que Radio Ubrique ha de tener necesariamente una presencia de protagonista en el pregón, desde que empiece el pregón hasta casi que termine, ya lo veréis. Pregón del Paraíso, ¿cómo has denominado? El pregón de la Feria del Paraíso, sí. Sí. Yo siempre digo en redes sociales que mi paraíso es Ubrique y su entorno, porque aquí es donde se producen las cosas que me generan felicidad. Aquí están mis raíces, aquí están mis vivencias, mis tradiciones, mi paisaje, aquí está mi aire, aquí está mi infancia, aquí están mis padres, mi hermana. Aquí están mis amigos, aquí está mi familia y aquí está mi radio. De manera que yo no dudo de que haya mejores paraísos en el mundo, pero yo no los conozco. Pues damos fe, los ubriqueños, desde luego, de eso, que intentamos siempre, además, por mucho que nos vayamos, siempre intentamos regresar, supongo, ¿no?, que como cada persona, su lugar de nacimiento, pero desde luego, todos los ubriqueños parece que tenemos eso en común, esa arraigambre e intentar siempre, ¿no?, regresar a Ubrique. Yo creo que sí, yo creo que es quien nos lo meten a golpe de patacabra, ¿sabes? como el programa aquel que yo tenía aquí, A Golpe de Patacabra, nos machacan desde chico y ahí pues mamamos tantas y tantas cosas. Y los que nos criamos en casa y en el entorno de boliches, oliendo a piel, a pegamento súper, a almidón, a rasos, a vivos, a platos, escuchando Golpes de Patacabra, pues lo tenemos ahí metido en el tuétano, ¿sabes? Ubriqueño, pata negra, a hierro. Así es. Además, yo creo que hay que presumir de eso, ¿sabes lo que te digo? Me habría escuchado muchas veces decir que ahora los catetos de pueblo ya no somos los catetos de pueblo, ahora los catetos son los de la ciudad, ¿sabes? Los catetos éramos nosotros, que en nuestra juventud teníamos que coger los amarillos para ir a estudiar, para ir al médico, para arreglar papeles, teníamos que coger ese fantasma de las 6 de la mañana y a Jerez, a Ronda, a Cádiz, a Sevilla. Y cuando íbamos a estudiar a la facultad y nos escuchaban hablar ceceantes, incluso vistiendo de otra manera, no sé, nos veían y dicen, estos dos catetos, ¿sabes? Y llegaba uno con cierto complejo a según qué sitio, ¿sabes? Con el paso de las décadas, fíjate tú por dónde, que ahora la gente de los pueblos, los catetos, somos admirados y todo el mundo quiere el turismo rural, ¿eh? Y todo el mundo llama agricultura ecológica la forma que ya tenían nuestros abuelos de cultivar las lechugas. Y le llaman senderismo, andar por las veredas, que eso lo hemos hecho nosotros toda la vida. El regreso a los pueblos, ¿eh? Y la gente se viene aquí alucinada. Oye, pues qué maravilla. Yo creo que hay que seguir por ahí, vengan muchos catetos, y hagamos un esfuerzo por enseñarle al mundo algo que todavía no es suficientemente conocido de Ubrique. Ubrique es conocido en el mundo entero gracias al esfuerzo de los petaqueros y de los viajantes y de tantas generaciones por la piel. Es tan conocido por la piel que hay mucha gente que se cree que Ubrique es un animal, por aquello de piel, la piel de Ubrique. Bueno, pues vamos a seguir potenciando esa, porque esa es nuestra marca, y de ahí la campaña de piel de Ubrique que estamos desarrollando en redes sociales. Pero vamos a empezar a venderle al mundo nuestro paisaje, nuestro turismo, nuestro entorno. Estamos en dos parques naturales, Señero, Grazalema y Los Alcornocales, y tenemos muchas cosas que desarrollar todavía. Tenemos gran potencial por ahí, de manera que diversifiquemos sin dejar de hacer lo que mejor sabemos hacer, que es la manufactura en piel de Ubrique. Desde luego nadie además te podrá reprochar, como personaje además muy popular, que no lleves como bandera a tu localidad. Cualquier persona que te conozca sabe que eres de Ubrique y que, bueno, pues te gusta señalarlo y destacarlo. El pregón, flecos quedan mucho, está ya terminado. Tú decías algo muy importante, ¿no? Que los pregones de hoy en día, hay que, bueno, pues ponerlos en marcha a través de las nuevas tecnologías. De hecho, ahora hablaremos a través de ese llamamiento que realizabas. Pero, en definitiva, bueno, un pregón que es dinámico y que todavía supongo que se está elaborando por parte de todos aquellos que participen. ¿Cómo llevas ese pregón? A ver, el guión está terminado de hace tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que hay que desarrollar muchas cosas en torno al guión. Ya sabéis que a mí no me gusta hacer pregones de lectura continuada de folio. Eso hoy en día no tiene sentido alguno, ¿no? Hoy en día, si te encargas de hacer un pregón, es para pregonar como se debe pregonar hoy en día. Y pregonar no es subirte a un tablao, pegar dos voces o coger una trompeta en una plaza como se hacía antiguamente. Hoy en día el pregón viene a través de las redes sociales, viene a través de internet, viene a través de los medios de comunicación. De forma que el pregón, ya yo lo dije cuando nos presentamos oficialmente, el pregón se inicia en ese momento. En el momento en que se da la rueda de prensa y se anuncia oficialmente, ya empieza el pregón. El pregón ha empezado. El pregón ha empezado. Y el pregón va a terminar a las 12 de la noche en la Plaza de la Estrella cuando se enciende el alumbrado. De manera que el pregón continúa. Hoy en Facebook, en Twitter, en Instagram hay un montón de gente que sigue haciendo fotos y mandando vídeos. Yo tengo piel de Ubrique, yo tengo piel de Ubrique, yo tengo piel de Ubrique. Yo animo a todos los ubriqueños que me escuchen, sean de aquí o de fuera, estén aquí o estén en el extranjero, que apoyen esta campaña porque así Ubrique será todavía más conocido. Vamos a vender más artículos de piel y, sobre todo, nos vamos a sentir más orgullosos de tener piel de Ubrique. Ese es el camino. Y eso es lo que quiero hacer yo en el pregón, pregonar mi pueblo. Y mi pueblo es piel de Ubrique. desde el principio hasta el fin. Piel de Ubrique, no me voy a cansar de decirlo, y tampoco me cansaré nunca de decir que es que yo soy de aquí, que soy de Ubrique. Si es que además hay motivos para sentirse orgulloso. Por supuesto que sí. Si es que hay mucha gente que no puede decir la mitad de las cosas que nosotros decimos. Eso es lo que tengo que decir. Diría de otras cosas también, de vez en cuando hay que dar una puntadita, ¿no? Como periodista que es uno y comprometido con su tiempo, hay que dar alguna puntadita. Pero lo fundamental es eso, que la gente vaya sumándose desde ya porque el pregón ha empezado. Pues el pregón ha comenzado además a través de la participación de los ubriqueños, como decimos, de todos aquellos que están repartidos por todo el mundo, por todo el planeta. De hecho, ya nos llegaban aquí a la radio algunas participaciones desde Francia, Inglaterra, si te parece, vamos a escucharlas. Y bueno, imagino, ¿no?, que a ti también te están llegando y a través de ese hashtag muchísimas colaboraciones, una iniciativa que está teniendo una gran respuesta. Me alegro muchísimo. De eso se trata, de que nos identifiquemos con la idea y que participemos todos. Después habrá mucha gente que no pueda ir a la Plaza de la Estrella en Marte. Hay otros muchos que me aseguran que se van de excursión, porque todos los años se van de excursión. Bueno, pues ya lo verán por internet. Por cierto, se va a ofrecer en directo a través de, creo que Todo Ves, en directo. Y lógicamente eso quedará en internet para toda la vida y podremos verlo, y si todo sale bien, pues ya haremos alguna grabación para poder distribuir a la gente, de forma que nadie se quede sin ver el pregón. Yo lo único que quiero es que salga todo bien, esa puesta en escena final de todo el lío en el que nos han metido y que no haya ningún fallo, ningún error, porque hay muchas cosas que coordinar. Pero en todo caso sí que digo que toda la gente que va a participar en el pregón, absolutamente toda la gente que va a participar en el pregón, desde el primer técnico hasta el último figurante, son todos de la tierra. Son todos de la tierra. No hace falta que traigamos a nadie de otros territorios. No hace falta que venga nadie que no conozca nada de esto. Yo quiero ofrecer un pregón hecho de principio a fin por ubriqueños, porque hoy en día, gracias a Dios, aquí se puede hacer absolutamente de todo. No pasa como cuando yo estaba en la radio, que casi no podíamos hacer ni radio, a pesar de que éramos pioneros, fuimos de los primeros en tener radio en Andalucía, ¿no? Pero hoy en día aquí tenemos de todo y hay profesionales muy buenos y gente muy preparada, afortunadamente. Yo me siento orgulloso de eso también. Pues vamos, si te parece, a escuchar a algunos de esos ubriqueños que ya han querido participar. Por ejemplo, nos vamos a marchar hasta Folkestone, al sur de Inglaterra. Yo soy Jesús. Y yo también. Vivimos y trabajamos en Inglaterra. Yo también tengo piel de Ubrique. Ahí estaban Damián Valle y Jesús Román, por ejemplo, desde el sur de Inglaterra. Nos vamos a estar a las cercanías de Roma, Italia. Hola a todos los ubriqueños. Yo vivo en Fiano Romano, provincia de Roma, y yo también tengo piel de Ubrique. Qué bueno. Angélica, y acento italiano. Angélica Gómez Bautista, mientras que, por ejemplo, toda una familia ya creada en el sur de Francia, Lucía Castro e Isaac García, por ejemplo, que ya han creado allí su familia, ya han unos años allí trabajando, y nos mandaban también este vídeo. Yo tengo piel de Ubrique. Yo me llamo Sasha. Yo tengo piel de Ubrique. Vaya dos elementos. Pues también los más pequeños también colaborando en esa campaña. Así que agradecemos también la colaboración, como decíamos, en este último caso de Lucía e Isaac. Para todos ellos, el agradecimiento e insistir, ¿no?, en ese llamamiento, porque ubriqueños hay repartidos por todo el mundo. Ubriqueños y amigos de ubriqueños. Exacto. O conocidos de ubriqueños. Claro, yo creo que sí, que todo el mundo tiene algo de piel de Ubrique. Y si no, le gustaría tenerlo, con lo cual pues se puede utilizar el hashtag exactamente igual. Va a haber, por tanto, un audiovisual, evidentemente, ¿no?, con esas colaboraciones. ¿Qué más podemos anticipar? ¿Muchos colaboradores? Bueno, anticipar mejor que no anticipemos por mucho. Eso hasta donde puedas. Porque entonces vamos a romper la magia. Pero bueno, lo que sí quiero decir, que es un pregón hecho absolutamente desde el corazón, hecho enteramente por gente de aquí, gente de la tierra, y que va a tratar de hacer algo diferente, que la gente recuerde con cariño. Vamos a tirar de nuestra memoria. Yo creo que para hablar de futuro, que es de lo que estamos hablando, de promocionar Ubrique de cara al futuro, no hay que olvidar la historia. y en la historia está la memoria. Para mí la memoria, incluso familiarmente hablando, es algo fundamental. Así que vamos a tirar de memoria y vamos a hinchar el pecho y a presumir de Ubrique y a disfrutar un rato en la Plaza de la Estrella. Ya está, tampoco hay que darle más importancia, ¿no? Para mí es mucho más relevante todo lo que está ocurriendo a través de redes sociales y lo que seguirá ocurriendo hasta el próximo martes a las 11 de la noche. Quiero dar las gracias a muchísimas personas, no voy a decir nombres, pero ya saldrán en el guión del pregón, para no desvelar tampoco ningún detalle, pero me están ayudando muchísimos ubriqueños, me están ayudando familia, me están ayudando primos, me están ayudando amigos, empresarios, por supuesto el ayuntamiento, la delegación de fiestas, la alcaldía, medios de comunicación. Yo me siento muy querido y creedme si os digo que estoy feliz, no, muchísimo más. No quepo en el pellejo, no quepo en la piel de Ubrique de lo feliz que estoy, tanto que yo no sé si en algunos momentos del pregón la emoción me va a poder, porque le decía yo a mi hijo mientras subía estas escaleras y me empezaba a embargar la emoción por volver aquí, que a mí lo que me preocupa del pregón, además de que pueda fallar cualquier cosa, es que en algún momento me quede yo ahí pillado, porque me pone nervioso estar en mi pueblo. Siempre me pasa lo mismo, no sé por qué. Yo a estas alturas, con la de años que lleva uno, pues nervioso te cuesta, ¿no? Te pones nervioso al principio, la responsabilidad te embarga, los nervios, el estrés. Yo soy muy perfeccionista y hasta que no salgo de escena o no empiezo un programa no me quedo tranquilo. Pero es que en Ubrique es peor, en Ubrique es peor. Pues precisamente lo que iba. Pero para todos, tú tienes que hablar en una reunión familiar. Pues no sé, me corto. No sé, ¿por qué? ¿Es porque es mi gente? ¿Porque te exiges un poco más? No lo sé. Pues te iba a comentar eso mismo, ¿no? Que has realizado, y de hecho tenemos constancia y lo podemos comprobar, que eres reclamado desde toda Andalucía para pregones de todo tipo, de carnaval, porque además también es otro de tu mundo, ¿no? Claro. De Semana Santa. También empezó eso en Ubrique, el carnaval. Sí. También empecé aquí. Sí, en el 94. Con los carnavales, aquellos años de eclosión carnavalesca. En el 94 fuiste pregonero, además. También di el pregón de carnaval aquí, efectivamente. Sí. Yo cada vez doy menos pregones. Lo de los pregones es una fiebre, ¿sabes? Hay muchos pregones y peticiones por ahí, pero cada vez doy menos pregones porque para dar un pregón hay que trabajar mucho, sobre todo si lo das como tú. Como yo lo entiendo, ¿no? No puedes ir a un pueblo y leer dos folios e irte y cobrar o simplemente cumplir. No. Si haces un pregón, tienes que hacer algo por respeto a ese pueblo en condiciones, porque la gente espera del pregonero algo que sea bonito. Y a mí me han enseñado a hacer las cosas bien hechas y a trabajar como Dios manda. Eso lo aprendí aquí y lo aprendí en mi familia. Entonces, cada vez hago menos pregones porque tienen un sacrificio personal y de tiempo, pues bastante importante. Y uno ya con los años lo que valora es el tiempo, ¿sabes? Y estoy haciendo pregones que me hacen sentir. Y estoy aceptando cosas porque me hacen sentir y que me hacen sentir a gusto, porque al final esto es lo único que te va a llevar cuando te vaya para arriba, ¿eh? Cuando te vaya ahí enfrente del cuartel, lo que te va a llevar es la alegría de tu gente, el cariño de tu gente y las satisfacciones personales. Quiero decir eso, ¿no? Que te reclaman de muchos lugares, has realizado muchos pregones, pero difícilmente serán comparables al del próximo martes, ¿no? No, ya te digo yo que no, ya te digo que no. Cuando dimos el del carnaval aquí en el 94 también fue un trabajo importante. Yo recuerdo que vine al día siguiente de la final del Falla y venía yo con un sueño en el cuerpo que era horroroso. Pero claro, era uno más joven y venía con toda la fuerza del mundo. Después dimos el de la Semana Santa. Semana Santa también. Uh-huh. Que es el único pregón de Semana Santa que yo he dado en mi vida y daré. Porque eso es una cosa muy personal, muy de sentimiento. Yo con la religión, en fin, los temas son delicados y dar un pregón de Semana Santa en un sitio en el que tú no hayas vivido la Semana Santa, a mí me resulta difícil, ¿no? Entonces yo no solamente di por vivencias personales e infantiles, aquella época de monaguillo, etcétera, el pregón de la Semana Santa de mi pueblo. Pero este que llega ahora con los años, porque es un pregón ya relativamente nuevo, el de la feria, y que uno pues quiere hacerlo bien y quiere quedar bien, y difícil esto, ¿eh? Como decíamos, me dan ganas de grabarlo y poner una cinta, ¿sabes? A ver si se puede, ¿no? Sí. Decíamos, en el 94, el pregón del carnaval, después en Semana Santa, ahora llega este, pero es verdad que además, recuerdo, ¿no? Muchas ocasiones por parte del ayuntamiento, por parte de muchos colectivos, se te pide colaboración y hay que destacar que siempre estás ahí. Son muchas las veces que incluso no tirando de Canal Sur de para dar la mayor difusión posible a lo que se hace en Ubrique. Yo siempre que puedo, sí, ¿por qué no? Si es que si a ti te llama tu familia y te dicen, oye, ¿por qué no viene a tal cosa? ¿Sabes lo que ocurre? Que además lo haces con gusto porque tú vienes y disfrutas. Si es que yo lo que quiero son excusas para venir de las cumbres para abajo, ¿sabes? A mí me falta tiempo. Ojalá tuviera tiempo para estar más veces aquí. O sea, me están enseñando fotos aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué foto del 97, por Dios! La foto de la entrevista que me hicisteis después del pregón de Semana Santa. De Semana Santa, en el 97. Y está ahí Margarita Negrín de fondo, que ahora es compañera nuestra. Y recuerdo que ese día estuvo conmigo mi querido y añorado Antonio Pérez. Qué de recuerdo. Bueno, pues todo ello, desde luego, seguro que va a aparecer en algún momento a lo largo del pregón del próximo martes, como decimos. Pregón de una feria que, ¿cómo ves, por cierto? La feria de Ubrique, que siempre intentas, ¿no?, escaparte de tus obligaciones, por lo menos algún día siempre estar aquí en tu feria, ¿no? En los últimos años no he podido venir a la feria, por motivos de trabajo, por motivos también familiares. Han sido años complicados los últimos, con mi padre, que desgraciadamente se nos fue hace todavía no año y medio, y no conozco la feria de los últimos años. Sí conozco la feria de los años anteriores, y ya te podrás imaginar que yo era de los que casi cerraba la feria, ¿sabes? A mí me gusta mucho una fiesta y me gusta pasarlo bien con mi gente. Y con gigante, sí, y cabezudo, ¿no? Sí, sí. A esa hora ya para cerrar, a primera hora del día, ¿no? Y siempre me decían, pero macho, tú es que, porque vámonos, y siempre me costaba trabajo irme, siempre me inventaba algo y siempre me enganchaba con alguien. Y lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo esos despertares con la diana, que cuando te despiertas agotado del día anterior, en muchas ocasiones con resaca, y suena esa diana, te quieres acordar de pero pasados unos segundos te da una alegría, esa diana tocando por las calles, y abres la puerta con los ojos pegados y ves pasar esos gigantes cabezudos, ¿eh? aquel recuerdo que tengo de infancia es maravilloso. Eso es maravilloso, hombre. Y la noche de los fuegos. La noche de los fuegos es pa morirte. Te da mira, ¿sabes lo que pasa? Muchos años no puede uno venir porque cae en una fecha en la que está uno trabajando, está lejos. Y mi hermana en la azotea con el teléfono me lo pone. Y al menos escuchas, ¿no? Allá donde yo he estado, aunque no haya venido en la noche de los fuegos, yo he escuchado los cohetes retumbar en la sierra a través del teléfono. Además, es verdad que como ubriqueño, si estás fuera de Ubrique ese día, pues también me ha pasado, ¿no? Parece que te estás perdiendo algo muy importante, ¿no? Sabes que es un momento crucial para Ubrique, simbólico, ese momento de los fuegos artificiales, entre otros, ¿no? Y después muchas cosas que ya no son de la feria, que tampoco ha podido venir todos los años uno, que es lo de los jamones, el día 3. El día 3. A mí los jamones es una fiesta que siempre me ha encantado, como a todos los chavales, y crujir jamones, y me cabrea mucho que cuando uno viene de tarde en tarde, porque ya no vengo todos los años, pierdes la destreza y le pierdes el punto al gamón. Y cuando tú le das a un gamón y no cruje, tú te quieres... La decepción ahí. Es que te pones malo, porque dices, me cago, ¿sabes? Y es por eso, porque hay que estar ahí todos los años, dale que te pego, y con el punto cogido, el gamón, si no te cruje uno, te cruje el otro, y de 10 te crujen 7, u 8. Pero que tú empieces a darle y uno y dos, tres, y al tercero y sigas sin crujir, y porque ya llevas 3 años que no le das, y la gente empiece con la cuasita, el cachondeo, eso me cabrea muchísimo, ¿sabes? En la feria hoy en día, bueno, pues habrás visto, ¿no?, que existe cierto debate, por lo que tú nos comentabas también, ¿no?, porque es verdad que esos días aprovechan muchas personas para salir de Ubrique. También está relacionado con el sector de la piel, porque a lo mejor no han tenido vacaciones. En esos días también los precios son mejores para ir a un hotel. Se unen muchas condicionantes que al final contribuyen a que parece que haya ese debate, y también el de que no haya un recinto ferial como tal, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? El vivir en una feria urbana, ¿no?, que a lo mejor si no la tuviéramos la echaríamos en falta por algunos detalles. ¿Qué te parece todo ese debate sobre la feria actual? Lo conozco con poco detalle y es una pena, ¿eh?, porque a mí me gusta meterme en los debates. Sí puedo recordar el debate de que si el 3 de mayo debe celebrarse el 3 de mayo o el fin de semana más cercano al 3 de mayo. De los gamones, por ejemplo. De los gamones, por ejemplo. Hay de todo, ¿eh? Conozco mucho las fiestas de Andalucía, me he pasado 3 años recorriéndolas con detalle y hay un poco de todo. Hay gente que lo hace así y hay gente que es inamovible. Por ejemplo, el 4 de septiembre. Hoy estamos a 5 de septiembre. Ayer fue 4 de septiembre. Bueno, pues en Cabra, el 4 de septiembre, todos los años se baja la Virgen desde lo alto de la ermita al pueblo, pasando por una sierra calurosísima, imagínate, en Cabra, Córdoba, el 4 de septiembre. Bueno, pues a las 4 de la tarde. El 4 a las 4. Y dice la gente, Dios mío, en Córdoba, ¿no podría ser el 4 a las 9 de la noche o a las 8 de la mañana? No, no, no, a las 4 de la tarde, cuando más calor hace. Y eso no lo mueve ni Dios. Y cuando digo ni Dios, digo literalmente, ni Dios, porque la iglesia no se mete ahí. Porque en las fiestas, en los pueblos, quien mandan son los pueblos, no mandan los curas. Hay muchas complicaciones y muchos conflictos con esta historia en media Andalucía, pero al final son los pueblos los que deciden. Digan lo que digan los curas, si la tradición es la que es, la tradición se cumple. Y en Cabra lo tienen claro. Vale. Hay otros que no, hay otros que mueven la hora, mueven la fecha, depende de los gustos y de la... ¿vale? A mí me conviene que lo muevan, porque puedo venir, sinceramente. Pero entiendo que alguien quiera decir, pues no, si toda la vida de Dios ha sido el 3 y con mi abuelo era el 3 y con mi hijo también tiene que ser el 3, bueno, pues es respetable, no sé. Bueno, pues como decimos, jornada del próximo martes, muy especial desde luego, lo va a ser además para Modesto Barragán, que regresa a su localidad a pregonar su feria, en un pregón que ya ha comenzado, en el que todos podemos participar, estemos en distintos puntos del planeta, incluso en nuestra localidad, donde sea, sean ubriqueños o no. Si te parece, Modesto, nos vamos a quedar con ese llamamiento para que sigan participando y, bueno, pues tomar parte en lo que va a ser, como decimos, la lectura, el pregón del próximo martes, ¿eh? Pues nada, que muchísimas gracias por tanto cariño, por tanta ayuda. Y que el pregón termina el martes que viene a las 11 de la noche. Será el pregón del orgullo, el pregón de la piel de ubrique y el pregón de la memoria. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Esto, bueno, pues hemos vivido junto a Modesto un poco el regreso al pasado. Nos ha contado muchísimas anécdotas antes de comenzar sobre lo que era la radio entonces, hace ya unos añitos, hace 25 o 30 años. Y por supuesto, esta sigue siendo tu casa, como no puede ser de otra manera. Así que cuando quieras por aquí nos tienes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y con mi corazón en la memoria de Antonio Pérez, de Pedro Liébana, de Rafael Morales y de tanta gente, de Pepi Núñez, tanta gente que nos falta y otros que saben que están ahí y que encuentran en la radio de Ubrique antes 101.0, ahora 97.6, pero siempre 46-20-04, 46-21-55. ¿Cuántas veces habrás dicho esos teléfonos que siguen permaneciendo en el día de hoy? Ha sido todo un placer, ¿eh? Muchas gracias. A vosotros. Ubrique tiene artesano de solera y de carpé. De solera y de carpé. Ubrique tiene artesano de solera y de carpé. Ubrique tiene artesano de solera y de carpé. De solera y de carpé. Que saberá hacer a mano filigrana con la piel. Que saberá hacer a mano filigrana con la piel. Farolillos en el aire, Ubrique de feria está. Ubrique de feria está. Farolillos en el aire, Ubrique.